Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Jaime, Alejandro, y muchas gracias, compañeros. La verdad es que todos parecemos tener muy, muy claro qué son los movimientos sociales y de dónde vienen. En principio, yo agregaría que se trata de una lucha de los oprimidos contra la explotación, la humillación, las vejaciones, la discriminación, el despotismo y el sometimiento. Y por lo tanto, se trata de actos que, a pesar de que reúnen por hechos puntuales, se tratan de procesos que apuntan hacia la rebelión y que hacen parte del marco de la historia de la lucha de clases en el universo. Uno a veces simplemente cree que está por el agua o por conseguir la vivienda e ingresa al movimiento, pero en el momento en que se ingresa al movimiento por un acto de justicia social, ya uno entra a hacer confrontación contra el Estado, con un Estado con el que no logramos identificarnos, porque representa intereses que no son antagónicos. Es una forma de escapar a las normas, de retar al poder, de escoger los momentos adecuados para desafiar ese poder. Es una búsqueda para ponerlo en crisis, para deslegitimizarlo, para invertir radicalmente la situación de vida, destruyendo los poderes que existen, pero también, y mucho más importante, construyendo nuestro propio poder. En el fondo, lo que nos mueve es un sentimiento de sublevación frente a la injusticia y frente a la explotación reinantes. A veces, efectivamente, son movimientos efímeros, pero en otros casos se tratan de movimientos sostenidos por años, por lustros, por décadas. Y eso es parte de lo que quiero contarles hoy. En parte de estos movimientos de largo vuelo es el movimiento de los sin tierra. Y por eso quisiera detenerme un poco en esta historia, en este proyecto, y que nos permite ver todo un abanico que se va expandiendo de confrontación y que es muy importante para nosotros mismos como, como movimiento. Esto puede nacer de condiciones subjetivas, de descontento, de una cierta conciencia de sospecha de que las cosas tal como están no nos gustan y que nos van generando un estado de ánimo que nos coloca en posición de lucha. Pero por supuesto, también hay una serie de condiciones objetivas, de circunstancias históricas, de una evaluación de la correlación de fuerzas, de contradicciones intrasistémicas, es decir, que están dentro del sistema capitalista y que desde ahí comenzamos a hacer el combate, que una correlación de fuerzas que también somos capaces de medir en función del grado de organización que vamos alcanzando. Y por otra parte, vamos haciendo una acumulación de experiencia que nos permite ver rutas, que nos permite analizar momentos, que nos permite tener claridad de objetivos. Nada es lineal, todos los movimientos son siempre polivalentes, multidireccionales. Y lo que sí es cierto es que si a veces perdemos el sentido de que la lucha es contra la contra la el Estado, perdón, hay momentos en que tenemos claridad que estamos en una lucha contra una cierta clase dominante. Cuando se hace la pelea por parte de los mineros contra el despojo de sus territorios, la pelea es contra un sector dominante del extranjero o de los grandes poderes económicos de la nación. Y tenemos a los campesinos que están metidos en esa lucha, saben de qué se trata. O cuando comenzamos a ver en las ciudades los despojos a que se intenta someter a las comunidades de sus terrenos, de sus casas, de sus departamentos y que obliga a la unidad, es porque vamos dándonos cuenta que se trata de una lucha contra una clase dominante. Y vamos pasando o nos movemos continuamente entre una lucha puntual que es totalmente intrasistémica, que se mueve para cambiar algunas cosas dentro del sistema capitalista, pero hay momentos en que somos capaces de visualizar que la lucha es definitivamente contra el sistema capitalista. Son los momentos de ruptura de la conciencia. Ese es el factor determinante en el mundo actual, es decir, poder entender que los movimientos se van a quedar ahí pedaleando eternamente por reivindicaciones de pequeño alcance o que ya comienzan a tener la sospecha de que se trata de una lucha mayor. Eso es una de las formas de clasificar a los movimientos sociales, o son sistémicos o son antisistémicos. Hay que pensar que nuestros movimientos tuvieron su origen en un gran movimiento pensado desde lo obrero, desde la gestación del proletariado, y se trató de una lucha entre el trabajo contra el capital, una lucha irreconciliable entre estos dos componentes. Y en un principio, la lucha puede iniciarse por la estabilidad laboral, puede iniciarse por una demanda de no trabajar por más de 8 horas de trabajo. Cuando se planteó esto como una lucha local, era imposible que los capitalistas fueran a ceder sus 12, 14 horas obligatorias de trabajo a pasar a 8 horas máxima de trabajo como parte de una jornada laboral. Se necesitó que hubiese muertos, que hubiese derramamiento de sangre y que el movimiento obrero internacional pegara el grito al unísono para que se hiciera la reducción a 8 horas de trabajo. Y eso va acompañado con el derecho a la sindicalización y, por supuesto, a la legalización de la huelga. Todos estos componentes van siendo los aspectos que van conformando el origen de los primeros movimientos sociales. Sin embargo, esos movimientos sociales nacen altamente jerarquizados, son organizaciones piramidales, donde los líderes son los que tienen la parte activa, son los que definen qué es lo que hay que hacer, ellos son los que saben y saben para dónde es que va el movimiento. Los participantes de estas organizaciones, por lo tanto, son en buena medida pasivos, receptores del saber de los otros y carentes de saber propio para poder definir. En este sentido, estos movimientos obreros están ligados o se van ligando al desarrollo de movimientos obreros más amplios, más jerarquizados, pero mucho más amplios en su extensión, que tiene que ver con la conformación de las centrales obreras o de las confederaciones sindicales, y esto se va ligando, conformando a partidos de izquierda, pero es una izquierda dogmática, manualesca, que en el fondo es reformista como concepto de organización. Al final terminan siendo prosistémicos, a pesar de que su origen era anticapitalista, van negociando tradicionalmente y por tanto tiempo que llega un punto en que se vuelven prosistémicos. Y sin embargo, sí y no. No hay que olvidar que dentro de esta ideología se produce la Revolución Rusa, se produce la Revolución China, se produce la Revolución Vietnamita, se produce la Revolución Cubana. Entonces, no es tan sencillo decir tampoco que terminan siendo totalmente sistémicas. El problema grave es que se plantea la toma del poder, y ahí es donde comienza a jugar este pensamiento ágil y dinámico, novedoso del pensamiento zapatista. Y es decir, que nosotros no es que no nos interese el poder, sí nos interesa el poder, pero es un poder que viene naciendo desde abajo y desde la izquierda, y desde ahí vamos construyendo el poder. Si nosotros nos planteamos la toma del Estado, el problema es que nos terminamos tomando un Estado burgués, porque los que se inventaron ese Estado fueron los burgueses. Ellos se inventaron un sistema en que ellos como clase pudieran tener toda la representación en la estructura de mando del Estado. Y los partidos comunistas que hacen la revolución rusa, china o cubana terminan pegándose a un Estado que fue diseñado para reproducir el capitalismo. ¿Cuál es el momento en que, sin darnos cuenta, pasamos de ser socialistas, como le pasó a Rusia, y se terminó volviendo capitalista, o como le está pasando a China hoy? Es un partido monolítico, el Partido Comunista Chino, pero yo creo que cuando miramos la sociedad china contemporánea, nos crea mucha duda de si aquello verdaderamente es socialista. Hay gente allá adentro que, como en todo país capitalista, ha desarrollado un nivel de poderío económico extraordinariamente grande, mientras que una mayoría de la población sigue siendo muy pobre. Entonces, problema, ¿está acaso el error, el huevo de la serpiente, como diría su comandante Marcos en su época en que estaba vivo? ¿Será que ahí está el huevo de la serpiente, en que nos tomamos un Estado que de por sí nos va a ir haciendo caminar hacia otra cosa distinta? Lo novedoso que tienen los movimientos sociales es precisamente que están cambiando en la vía de los hechos esta forma de funcionamiento piramidal. Los movimientos sociales hoy son movimientos esencialmente asamblearios. A los que ustedes pertenecen son movimientos asamblearios, y nadie tiene la verdad definitiva. Todos llegamos de compañeros ahí a escuchar, a aprender, a visualizar qué nos está pasando, cómo construimos, y todos tenemos derecho a opinar y a proponer y a decidir. Se hacen tomas de decisiones de colectivo y vamos inventando nuevas formas de decisión para poder llegar a consensos. Ya estamos pasando el mecanismo simple y automático de votemos y que gane una mayoría, porque eso significa que dejamos por fuera a una minoría que tiene opinión, que tiene historia, que tiene otros criterios. Entre las comunidades indígenas, cuando el debate se pone muy agudo, lo que hacen es suspender la reunión como colectivo, y todo el mundo comienza a hablar en parejas, en grupos pequeños, y los que tienen más antagonismo en la asamblea comienzan a conversar, y cuando menos se dan cuenta, hay otro montón de soluciones que pasan ya no del blanco al negro, sino a un abanico alternativo de propuestas. Si no se llega a ese punto, se suspende la discusión y no se decide nada, porque quiere decir que todavía no estamos lo suficientemente maduros para tomar una decisión en este instante. Es decir, estamos frente a una enorme crisis mundial donde ese caos que estamos viviendo y nos hace vivir por una parte un enorme sentimiento de vulnerabilidad, también nos hace vivir un enorme sentimiento de desconcierto, y estamos exactamente en el punto de la invención, y ahí te quiero ver. Cuando en los zapatos aprietan, decía el viejo Julio Cortázar, buena señal, porque indica que estamos en el proceso de la invención, de la llegada a la novedad. Y por eso es tan importante tener el ojo abierto a todo lo que va apareciendo novedoso. Hoy estamos frente a la caída de los Estados Unidos como imperio mundial. Hay muchas señales, muchísimas señales que indican que eso está pasando, y la caída de los Estados Unidos nos va a dar a todos la sensación de que nos va a arrastrar hacia el infierno, hacia el abismo, pero también, y eso es lo interesante, es el momento en que todos estos poderes que están comenzando a nacer se van a fortalecer como nunca. Y sí, tengo que hablarles necesariamente del caso de Colombia. No, el punto de estallido, por supuesto, la estupidez de los presidentes que tenemos, de los gobernantes que tenemos, es que ellos no nos saben medir, no tienen ni idea de cuál es la magnitud de contradicción que sus proyectos nos están generando aquí abajo. Entonces, se produce un levantamiento en el 2019 de los estudiantes por dos razones. Cada vez más el presupuesto de educación superior en Colombia, en lugar de invertirse directamente en la universidad pública, que ya no es pública, sino que ha tendido a volverse de muchas maneras privada, pero en lugar de seguir invirtiendo ahí, comienzan a darle becas a los estudiantes, y esto es todo un proceso. Le comienzan a dar becas a los estudiantes para que puedan ir a universidades privadas a estudiar. El efecto que produce es que el Estado termina financiando universidades privadas de élite o universidades patito, que cada vez proliferan más y que están siendo financiadas por el Estado. Frente al deterioro físico, al deterioro de laboratorios, de los pizarrones, de los salones de clase, el deterioro de los libros, de las bibliotecas, de los pantanos que se van formando en los corredores porque no hay nadie que arregle los acueductos, la gente comienza a levantarse, los estudiantes comienzan a levantarse. Y comienzan a levantarse allá la gente que está siendo asesinada. Durante un poco de años, la gente la asesinaban y se quedaba aterrorizado. Ese terrorismo de Estado que desaparecía, que torturaba a la gente, dejaba a los pueblos en el terror. Pero cuando la gente comenzó a ver que esto era un proyecto de Estado sistemático y que seguía y seguía pasando y que no había nada, ni a nadie a quien pedirle garantía por la vida, la gente fue perdiendo el miedo y comenzó a levantarse por el derecho a la vida. Y así comenzó a pasar con las comunidades campesinas. Se firman unos acuerdos de paz y resulta que comienzan a asesinar a los que firmaron los acuerdos de paz y el gobierno justifica que es que todavía quedan algunos frentes de las FARC que no quisieron negociar, que no quisieron entrar en el proceso de paz y que por lo tanto en realidad firmaron un documento mentiroso y con esa justificación el gobierno aprueba que los sigan matando. Y entonces se comienza a producir también un levantamiento a favor de los acuerdos de paz y comienzan a producirse levantamientos contra la minería a cielo abierto porque están produciendo unos deterioros sobre el agua y donde el sitio donde se podía pescar, hoy se come pescados envenenados que matan a la gente. Entonces también hay levantamiento contra la minería a cielo abierto que envenena las aguas. Y hay levantamiento por el despojo de las tierras a los campesinos. Les dicen dentro de los acuerdos de paz, oiga, usted va a poder regresar a la tierra que le robaron los paramilitares en el periodo anterior a la firma de acuerdos de paz. Y muchísimas familias creen que el gobierno va a cumplir y se regresa para su terruño. Se había metido en una ciudad entre un cuartito horrible, con muy pocas condiciones laborales, con muy pobres condiciones de subsistencia, y entonces se regresan y a esa gente también la comienzan a matar. Se firman unos acuerdos de paz que dice que se va a ensanchar los sistemas de participación política y que va a haber más opciones para poder tener una representación popular dentro de las diferentes instituciones estatales. Pero en la vida de los hechos eso es una mentira total. Y por último está el movimiento indígena, que el año pasado caminó desde todas partes del país para tratar de hablar con Duque y para exigirle que se respetara los territorios ancestrales indígenas, que se respetara la vida, que no los siguieran asesinando y no funciona, no funciona, simple y llanamente. El presidente los ve llegar a Bogotá, los ve llegar a la Plaza de Bolívar, la gente se queda acampando una semana después de haber caminado durante días y el presidente que está a media cuadra de la Plaza de Bolívar y que sabe por la prensa y por la televisión que ahí están las comunidades indígenas, no los recibe. No los recibe. Tres minutos para cerrar, por favor. Ese conjunto de movimientos aparte, desligados en un instante por la situación de los impuestos que golpeaba el sector popular, un 19% de impuesto a alimentos y medicinas, como se trató de hacer aquí en México, hace que toda esta diversidad de movimientos estalle en conjunto. Y en ese momento es que se ve con claridad. Cada uno de los movimientos hace conciencia total de que su lucha es profundamente anticapitalista. Y ese es el filo de la navaja en el que se colocan hoy los movimientos en Colombia. Pero miren a México. México tiene esa diversidad de movimientos y uno los va viendo generar procesos de acumulación de poder. Y efectivamente, la lucha es una lucha por el poder popular. Poder popular. Esa es la lucha fundamental, hacer crecer el poder popular. Ese es el sentido de los movimientos sociales contemporáneos. No son iguales al movimiento obrero, pero lo integran. Hoy, los que hicieron la convocatoria para este levantamiento en Colombia fueron las centrales unitarias de Colombia. Entonces, todo esto confluye en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Se dan cuenta que podría hablar mucho más, pero ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Muchas gracias.